Bueno, buenos días. Gracias por el interés y por acompañar también esto que para la comunidad de Viedma, la comarca, ¿no? Es tan importante. En principio Cecilia fue secuestrada en la ciudad de Viedma, es importante aclararlo, por eso pudo llegar a esta instancia de hacer este reconocimiento. El reconocimiento de los lugares de detención es una prueba que solicita el juez federal de Viedma en el marco de una investigación justamente por la detención, la privación ilegal de la libertad, el secuestro de Cecilia y de otra persona. Es una causa que se está investigando y bueno, es un momento muy importante para cada una de las personas que pasa por esa instancia, ¿no? Nosotros desde el equipo del Archivo Provincial de la Memoria acompañamos a todas las víctimas en todas las instancias, que es un proceso judicial, desde el momento que vienen a dar su relato inicial, todas las instancias de prueba que tienen que pasar por las causas judiciales hasta llegar al juicio oral, que es la última instancia donde se condena a los responsables, ¿no? Estamos en una etapa previa y para ellos, en este caso Cecilia, es muy importante porque los retrotrae a momentos muy dolorosos de la vida y de su trayectoria muy joven, un adolescente, digamos, de aquí de Viedma. Pero también puede ser muy reparador porque es acomodar un montón de recuerdos que se pueden resignificar y que tienen que ver con la búsqueda de la justicia y con también reescribir ese trayecto de vida desde un lugar de mayores certezas, digamos, ¿no? Estamos hablando de procedimientos violentos donde se intentaba que no se identifiquen los lugares, que no se identifiquen a las personas. Bueno, entonces poder volver desde este lugar acompañada con todo lo que supone, ¿no? Un juez que está investigando, una fiscalía que está investigando, y en el caso nuestro acompañando desde ese lugar, digamos, de poder atravesarlo, ¿no? Subjetivamente, es muy importante. Así que bueno, eso fue lo que sucedió tanto en la comisaría primera de Viedma como en la delegación de la Policía Federal. Allá la secuestran desde su casa, digamos, la llevan a la comisaría, está ahí secuestrada en una celda que ya pudo reconocer, y la sacaban para interrogarla tanto a la delegación de la Policía Federal como a el Distrito Militar Viedma, que estaba ubicado en la calle Colón, al 700, creo. Y bueno, y a ella y a otras personas, porque también esto tiene la dimensión de lo que fue el terrorismo de Estado y el circuito represivo aquí en Viedma. Tenemos en el Archivo Provincial de la Memoria un registro de que más de 50 personas pasaron por la comisaría primera, privadas ilegalmente de la libertad entre los años 75 y 77, 78, digamos, ¿no? Bueno, la importancia que tiene también que esto esté llevando justamente, bueno, vos lo decías, están en una etapa previa a lo que es el juicio oral, en una etapa de instrucción, que es justamente de investigación, de realizar este tipo de reconocimientos a los lugares, y es de seguir llegando y acompañando a las diferentes personas que atravesaron por este oscuro momento de nuestra historia, ¿no? Sí, por supuesto. Esto es una política de Estado, digamos, ¿no? Que se decide ya desde el año 2005, pero que Río Negro viene sosteniendo ininterrumpidamente desde que inician los juicios en Bahía Blanca, y que también el Estado entiende que es prioritario el acompañamiento y la asistencia durante todo el proceso de lo que supone un trámite judicial. Y estamos hablando de hechos que acontecieron en el año 1976. Esto se da en el marco en Viedma de una visita que venía Videla y que llamaban detenciones preventivas a todo aquel que era sospechoso o sospechosa y que podía llegar a generar alguna reacción en contra de la visita de Videla a Viedma. Bueno, eran secuestrados y llevados a los lugares de detención. Bueno, digo, esto de acompañar todo este proceso tiene que ver con que se pueda pensar como una instancia reparatoria, ¿sí? Digamos, también se habla de que hay instancias que son revictimizantes. Bueno, dar estas garantías para que cada una de las personas pueda transitar estos momentos que, como dije antes, ¿no?, vuelven a instancias y a momentos de mucho dolor, pero también que pueden ser resignificados y que a lo largo del tiempo que transita después puedan ser alivianadas esas cargas de dolor y de tristezas y bueno, y todo lo que eso genera de haber pasado por esas instancias. Bueno, y además el acompañamiento, ¿no? Cecilia, que como bien los decís, tiene que atravesar por todo esto, no se encuentra sola. Exactamente, que no se encuentra sola y que hay un Estado presente que insta a que esto suceda, que el avance de las causas, que la continuidad del proceso de juzgamiento, el avance en las investigaciones y que las víctimas que son las que llevan adelante la carga, ¿no? También de la responsabilidad, como sienten de que esto suceda y que su testimonio muchas veces es la prueba fundamental. Bueno, también que sientan que hay un Estado que entiende que tienen que ser cuidados, acompañados y también reconocidos socialmente para que por el aporte, ¿no? Que ellos hacen a estas políticas de memoria, verdad y justicia. Bien, ¿se tiene idea más o menos de las fechas que siguen a esto? Ojalá supieras esa parte, ya ahí depende. Se desdibuja un poco también los tiempos de las cuestiones penales. Claro, tal cual. Bueno, ya sabemos que es tarde, ¿no? Que está la justicia federal, está llegando tarde, la justicia en estos casos llega tarde después de más de 40 años, pero ojalá pronto haya una elevación a juicio y una condena a los responsables.